Vamos a ver, Pablo. Victoria contra el Grañén, dos goles tuyos. ¿Cómo podrías definir el partido? ¿Cómo lo viste desde tu punto de vista? Bueno, pues un partido se presentaba complicado, pues muy mal día, mucho viento, mucho frío, un rival muy correoso, complicado y bueno, simplemente que tuve la suerte de adelantarme rápido con un gol con cierta fortuna y luego pues más o menos pues fue un dominio claro nuestro todo el partido, creo yo. Dices un gol con fortuna, Pablo, pero en realidad tú siempre has sido Sí, un el jugador. primer gol, sí, el primer gol fue un poco con fortuna, la verdad. Siempre has sido un jugador que ha buscado ese tipo de chutes, ¿no? Sí, encima me caí ahí a bote pronto fuera del área, le iba a pegar fuerte, lo que se me cruzó Román Panadero por el medio y bueno, igual le pegué fuerte y se me hubiera ido por encima de la grada, pero mira, tuve la fortuna de que fuera adentro con un poquito de vaselina y resultó un gol bonito, la verdad. La primera parte estuvo muy bien, pero la segunda, el equipo que le pasó, quizás perdió un poquito de comba. ¿Cómo viste eso? Bueno, el equipo igual, pues con el 2-0 quizás se confió un poquito y era una tarde muy fría, ya te digo, y costaba hilvanar las segundas jugadas. Luego también hay muchos cambios y con tanto cambio también el equipo está más frío, más pérdidas de tiempo. Y quieras o no, pues te cuesta más meterte en los partidos, las segundas partes aquí en preferente, porque se pueden hacer hasta cinco cambios. Si hubiera marcado el Granger un poquito antes, hubiéramos sufrido mucho, ¿no? O un poco al menos. Sí, yo creo que hubiera sufrido. Si hubiera marcado el 2-1 pues a falta de 10-15 minutos, uf, yo creo que el equipo hubiera sufrido, porque no porque el Granger hubiera dominado más ni nada por el estilo, pero un campo así tan pequeño como el de Alto Rincón, pues en tema de córner, segunda jugada a balón parado, pues es un campo que es fácil meter gol en un despiste defensivo o un acierto de algún delantero visitante. ¿Eres Pablo el último fichaje altorriconense? ¿Cuál fue la clave para que te vinieras al Alto Rincón? El Alto Rincón me ofreció pues simplemente que me llamó Félix. Félix me tuvo pues cuando yo tenía, no sé si 18 años en Binefar, en el juvenil de Binefar. Ahí coincidí pues con Enrique, con Panadero, con Antonio Cierco. Y aparte de bueno, muy buenos jugadores, pues son muy buenas personas. También pues conocí a Alberto Blanch y a tres o cuatro jugadores más de jugar contra ellos y la verdad pues que es un equipo de muy buena gente, que sé que Félix lo va a hacer jugar al fútbol, aunque el campo no es un campo propicio para jugar al fútbol, pero sé que Félix le gusta mucho el tema de hacer jugar a los jugadores en el equipo. Tú como Y sí. bueno, estuve a puntito de fichar por el Binefar, al final no pudo ser. La verdad, pues que más que nada por el tema de comodidad, pues más cerquita de casa, que también me tuvo entrenador, pero bueno, estoy muy muy a gusto en el Torrijón. ¿Tú cómo estás físicamente? ¿Estás al 100% ya? ¿Estás? Sí, pues al principio pues te cuesta un poquito porque llevaba inactivo casi un mes, pero bueno, después del partido de Isabel no fue un buen partido, pero sirve pues para aprender de los errores, pues para coger un poco de fondo físico y al siguiente partido juegas en casa ante el público y meter dos goles, pues yo creo que te da un cierto nivel de confianza de cara a los partidos. Y ya finalmente, Pablo, ¿cómo ves la liga? Pues ¿Competición? la liga. Estuvimos en preferente con el Monzón hace muchos años, que subimos al segundo año, y yo creo que nos costó más subir a preferente que mantenernos en tercera los 8 o 9 años siguientes que hemos jugado. Porque ha de ser muy, muy regular, ha de ser muy, muy regular, sobre todo sacar los partidos en casa y fuera de casa, pues perder los menos puntos posibles. Quizá a veces un empate fuera de casa es muy buen punto, ya que los otros nos suman los 3 puntos, y en casa hay que hacer el campo de Alto Rincón, hay que hacer un fortín. Porque es un campo que nosotros lo tenemos muy bien pillado, Félix lo conoce muy bien, y hay que trabajar muchísimo el tema de segundas jugadas, el tema del sistema defensivo, y arriba yo creo que somos un equipo rápido, con mucho potencial ofensivo, y no, no, que tampoco nos va a costar mucho hacer goles en casa.